tiempo para organizar cada espacio está relacionado con eso, con este concepto de que el patrimonio se vive, el patrimonio es parte de la vida cotidiana y que nuestra memoria está permanentemente haciéndose presente en nuestras acciones diarias. Entonces esto refuerza el compromiso comunitario que hay que tener para el resguardo y la preservación de lo patrimonial identitario del lugar. En función de esto, también queremos dar muestras a las instituciones de juntarnos para poder convivir, coexistir en organizaciones que estén cerca de la comunidad, y en conjunto con el Museo Emanossi de Patagones, el Museo Tello y el Área de Cultura de la Municipalidad, hemos armado la Semana de los Museos, que es provincial, en toda la provincia se está celebrando en este momento, en cada museo de la provincia hay una celebración de la Semana de los Museos, y en nuestro caso, en nuestra ciudad, está sucediendo que este documental, esta muestra, taller, más una obra de títeres, está aconteciendo en el Centro Cultural 2, recibiendo a grupos de colegios, de primarios de nuestra ciudad durante toda la semana. A las 10 de la mañana y a las 15 horas recibimos niños, estudiantes de cuarto y de quinto grado a esto que se dio en llamar La Cerámica Cuenta la Vida de un Pueblo. Y esto viene a referenciar a los niños con la cultura local, a hablar de los pobladores originarios de nuestra zona y justamente su vida cotidiana reflejada en la cerámica. Y esto está aconteciendo durante toda esta semana.